retomamos el aire que hemos tomado hoy por sorpresa en la Panamericana, porque estamos siguiendo minuto a minuto lo que viene desde la comisaría de La Falda, donde han quedado detenidos estos tres compañeros ambientalistas, y entre ellos nuestro compañero aquí de Radio Panamericana, Juan Jacobs, compañero del Valle, de la CTA, del CISPREN, y tenemos en comunicación a otro compañerazo del Valle, no es otro que Fede Fumiato, legislador en Capilla del Monte, compañero de las luchas aquí en el Valle. Fede, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Hola Martín, sí, acá estoy. Estamos justamente en la puerta de la comisaría, recién nos alejamos un poquito de la esquina donde está cortada la avenida Edén en este momento, en la protesta. Pero mirá, justo cuando estábamos por salir con vos salió René Anfler, el abogado que estaba adentro, así que si querés te pongo un poquito en comunicación con él porque yo también me voy enterando con tu conversación. Perfecto, perfecto. Estábamos Dale. También esperando que René salga para poder estar en contacto con él, así que encantado. Gracias, Fede. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. René, por favor, contanos todo de lo que está sucediendo por ahí. No, bueno, no creo que tenga nada nuevo para contarle. Seguramente ya lo principal trascendió. Se trata de tres detenidos en el día de hoy, tres defensores ambientales que se encontraban frente a la máquina de la empresa Sate, en un sector muy cercano al río Yuspe, en Cosquín. En un momento eran varias personas, yo estaba presente, tuvimos una especie de ahí se va escuchando un poco la gente haciendo la presión. Escuchamos. Frente a la comisaría, sí. Se acercan al lugar donde estaban los defensores ambientales. Los defensores ambientales estábamos haciendo una especie de clase abierta, que escuchaban los policías, por cierto, también, acerca de los derechos, acerca del motivo de por qué los defensores estaban presentes en el lugar. Pero finalmente, se acercaron, dijeron hay órdenes de fiscalía de que se retiren. No hubo mucha resistencia en realidad, algunos se corrieron, uno de ellos decidió quedarse, había resuelto ya que iba a quedarse. En un momento intentan esposarlo, nos acercamos para decir no lo esposen, ya nos retiramos, pero tenían ganas de detener a un par, así Ajá. que así fue la situación, y detuvieron un par. Era y la sensación son tres que tenían detenidos ahí en el momento, que estaba con una animosidad distinta. Sí, aparte yo creo que ya la están empezando a pensar. Vamos a detenerle gente, así se trasladan a la comisaría y empezamos con las máquinas. Las máquinas no demoraron 15 minutos en estar encendidas de nuevo. Cambio de la estrategia. Gran felicidad y el gran orgasmo de ellos es pasar con la máquina por encima del bosque nativo. Es algo que les da placer. Así que bueno pero evidentemente. Un, ¿no? un cambio de estrategia. Para me parece la, que la jornada, digamos. Claro, no sé si cambió. El sábado también hubo una detención, sí. Hubo tres, cuatro detenidos. Esos cuatro detenidos están en fueron imputados por lo mismo que están siendo imputados los tres defensores ambientales. En este momento está la gente entrando a la comisaría, la situación está poniendo tensa. Contanos todo, René, por favor. Sí, bueno, nada. Pidiendo la liberación de los compañeros, está acercándose a la comisaría sin violencia, solamente gritando, pidiendo la liberación de los compañeros, sobre todo porque, bueno, son defensores ambientales, ¿no? Es decir, en este momento están, no deja de ser criminalización de la protesta, ¿no? Más allá de que la forma de protesta les guste o no, a nadie le gusta la forma de protesta, supongo yo. Por eso existe la idea de la criminalización de la protesta. Bien, los delitos por los que se imputan... Sí. Dale, no, contanos por favor los delitos que son los mismos de los chicos del fin de semana. Lo mismo del fin de semana, turbación a la posesión y resistencia a la autoridad. Y además, y lo más importante, es que le generan el prontuario. Es decir, esto va a quedar en sus antecedentes como imputado, por supuesto, ¿no? Ahora hay una larga, todavía una posibilidad de una indagatoria y todo un proceso penal, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero lógicamente, estos son persecuciones políticas. Enmarcada precisamente en la persecución a los defensores ambientales. De todo esto, se le fue hablando durante la mañana con el megáfono, porque estábamos dando una especie de clase con las leyes, con la constitución, explicando por qué estábamos ahí y por qué esto era una situación límite no generada por nosotros, sino generada por, precisamente por el mismo gobierno que ha llevado esta situación al extremo. René, contanos la situación hoy en particular en detalle, porque en otros reportes que nos fueron contando los chicos hablaron de que hubo detenciones de agentes masculinos a chicas. Sí, hubo golpes a mujeres. Inmediatamente que se avisó eso, nos dieron bola, digamos, y hubo momentos de forcejeo que son totalmente innecesarios, absolutamente innecesarios. Lamentablemente no hay ninguna capacidad, ningún interés de diálogo, que lo pedimos. De hecho, yo llegué un poco más tarde, pero el resto de los defensores ambientales pedían una entrevista con la fiscal o con la secretaria del fiscal, que se acercara al lugar, y la fiscal mandó a decir que los esperaba en su despacho. Entonces nosotros les explicamos, no hay ningún problema, pero las máquinas, no, las máquinas siguen trabajando. Claro. Bueno, entonces, no nos movemos, dijeron varios. Pero luego, en cuanto se veía que la cosa venía en serio, había una disposición a desalojar el lugar, ¿sí? Claro. Pero bueno, me parece que también había una disposición por parte de la policía a generar esta situación de detenciones. Y ahora lo que tenemos que medir y estudiar es lo siguiente. El sábado, antes de eso, la semana pasada, perdón, un segundo. Estamos charlando con René. Perdón. No, justo por favor. Me hizo una pregunta. Las imputaciones por la protesta Muso fueron notificadas al domicilio, ¿sí? No hubo ningún detenido, nada. Sí, hubo un detenido que fue Venus, pero que salió a las poquitas horas. El sábado hicieron este jueguito de que dos salieron primero, dos quedaron detenidos una hora más. Ajá. ¿Sí? Y estuvieron hasta las 8, con una presión parecida a la que está pasando acá en La Falda, de gente exigiendo la libertad de los compañeros. Me pregunto a qué van a jugar ahora. Claro. ¿Sí? Quiero imaginarme que no van a jugar a empezar a aplazar los tiempos, digamos. Porque la realidad es que ninguno de los delitos que se le imputa merece la pena ni medio segundo más privado de la libertad. ¿Qué te decían mientras estabas ahí esperando dentro de la comisaría? Circularon ahí unas fotos que estabas ahí con Karina Lucero, que estaban esperando. Ahí, ¿qué notificaba la comisaría? No, Karina Lucero... ¿Cómo? Karina Lucero y la doctora Escarpinel, una colega, estábamos esperando, porque en realidad este es el otro elemento que te quiero comentar. La presencia de los abogados, la necesidad de la presencia de los abogados cuando nos notifican. Esta gente está acostumbrada a que nadie reacciona. Entonces van, te agarran al imputado, le dicen, le notifican el delito, le hacen firmar, no le dan copia, no le dicen que tiene que estar asesorado por un abogado y dale que va. Entonces el sábado nos encontramos frente a esa situación, que finalmente logramos que nos asentaran, que los abogados componíamos a los imputados a la notificación. Hoy, por suerte, nos permitieron acompañarlos, pero no nos dan copia. Es decir, no nos permiten sacar o no nos dan una copia. Ellos, ni siquiera una copia simple de todo el texto que le hacen firmar, que imprimen en una impresora, digamos, y le hacen firmar al imputado, que en general es simplemente los derechos básicos que tiene, entre ellos la de hacerse asesorar o asistir por un abogado en todo momento y en todo acto procesal. ¿Pero quién te parece que abre la puerta para una especie de marco legal paralelo con el que se rigen en estos casos, en el caso del sábado o el de hoy? Fiscalía está absolutamente decidida y acompañando las empresas y al gobierno provincial. No hay ningún tipo de... No hay ni un segundo para pensarlo al asunto, ¿viste? La policía está defendiendo máquinas, digamos, y son las máquinas todo lo que importa. Todo lo que importa hoy es que las máquinas sigan y que se acalle a los ambientalistas y que se los criminalice y que se los impute. Entonces nos movilizamos para acá y mañana nos movilizamos para allá y que nos persigan. Y bueno, Esa es la situación. Nosotros tenemos que definir, y creo yo el grupo tiene que definir de qué manera, bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Hay cosas que las tenemos bien claras. Así que ya sabemos que van a arrestar. Ya sabemos por cuál motivo nos van a imputar y, bueno, y las consecuencias que eso trae. Pero también tenemos claro qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Claro que sí. René, estamos con el teléfono ahí abierto por cualquier cosa que nos quieras ir contando. Escuchamos que de fondo la cosa calmó un poco, al parecer. Ahora calmó en este momento, sí, sí. Todo tranquilo, la calle está cortada, bastante gente, un centenar de personas por acá. Y vemos que lo larguen pronto. Si no lo largan pronto, la cosa se va a poner más tensa porque me parece que no merece la pena en ningún caso de estos, porque no son personas precisamente peligrosas, que es el motivo por el cual vos puedas considerar que una persona esté detenida más tiempo del necesario, ¿no? Normalmente piden la famosa planilla, una vez que tienen la planilla, liberan, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si esta vez proceden de la misma manera. Es una decisión que en definitiva queda en manos de Fiscalía, nada más y nada menos. Les compañeros que estuvieron detenidos el fin de semana, ¿en qué situación quedaron al salir? Esos estaban bien, en general el trato es muy bien en las comisarías y demás, están muy atentos a eso, y quedaron imputados, igual que ellos, esos van a quedar imputados, su estado procesal es ese. Okay. Luego de un tiempo se los llama a una audiencia indagatoria, ¿sí? Bien. Que es el momento en donde ya se presentan ante la fiscal, que tampoco es la fiscal, un sumariante, digamos, personal de fiscalía, ahí sí se describen los hechos, y hace formaliza, digamos, bien cuáles son los antecedentes, digamos, y los motivos por los cuales se le imputan esos delitos, y ahí tiene la posibilidad de aceptarlo, de rechazarlo, de decir lo que tiene que decir también el imputado y de responder preguntas o no, asumiendo, digamos, el derecho de que su no declaración no pueda ser tenido en su contra, digamos. ¿No? Que es el famoso derecho constitucional más básico de todo debido proceso penal. Pero te comes un lindo garrón. Claro. Digamos, tenés un prontuario, que te llaman, que te traen, que tenés que ir a indagatoria, que si tenés otra situación compleja, bueno, ya figura también el antecedente y que esto y el otro. Es la herramienta que tienen ellos, digamos, claro, para jugar y la van a usar. Uh-huh. Evidentemente lo están diciendo. Che, muchachos, esta herramienta la vamos a usar. Y nosotros, me parece acá, ya no pensando tanto como abogados, sino como un poco parte de la estrategia común, digamos, del colectivo, a ver cómo nos movemos frente a esto. Porque, en definitiva, bueno, no es tan complejo. Evidentemente esto va a tener una defensa y una defensa muy sólida, digamos. Somos defensores ambientales, no estamos cometiendo ningún delito. Una obligación constitucional no puede constituir delito, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso se lo dijimos hoy, todo, y por parlante, digamos. Sin embargo, la policía y la autoridad cumple órdenes y fueron ellos que monopolizan el poder y la fuerza. Y se siente, que la monopolizan. René, quedamos con el teléfono abierto para lo que quieran ir contando desde allá. Acá seguimos con transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Bien, muchas gracias. Chau. Hablamos con René Amsler, nuestro compañero de aquí de la radio, columnista de la radio, compañero de la cooperativa, abogado de todas las situaciones ambientales que están sucediendo en el Valle y más también, por supuesto, René Amsler en el aire de la 99.3 en esta cobertura en vivo de lo que son estos nuevos 3 detenidos en resistencia al proyecto de autovía y a la construcción de la autovía. Hoy jornada compleja, pero seguimos acá en vivo, quédate escuchando.